coche, compra juguete y hay café. Nos encontramos en las afueras del juzgado provincial de la ciudad de Esquel. Ha finalizado la audiencia del día hoy, 12 de febrero, en la cual el Ministerio Público Fiscal y la querella respondieron los planteos de nulidad presentados por la defensa pública y nuestra abogada particular, Sonia Ivanov, los cuales marcaron distintos puntos bastante graves, en los cuales se cuestiona la falta de objetividad en la acusación por parte del Ministerio Público Fiscal y de la querella, y la vulneración al debido proceso, entre otras cosas. La respuesta fue bastante pobre y escasa. Técnicamente no pudieron responder acabadamente estos planteos presentados por nuestra defensa, sino más bien hicieron una lectura de ciertas partes del expediente o de la acusación, pero en sí no hicieron una respuesta técnica, que era lo que ameritaba los planteos de nuestra defensa. Así que así finalizó la audiencia del día de hoy, y se seguiría el día jueves a las 10 de la mañana, donde la jueza que está a cargo de este juicio, Karina Paola Estefanía, respondería. El día jueves, de lo que resuelva, que puede ser la nulidad del juicio, estamos convocando a toda la gente que se pueda acercar a acompañar este proceso judicial. Hasta el momento no se ha cuestionado más la actuación del Ministerio Público Fiscal a cargo de los 9 fiscales que han pasado por la causa, y aún no se ha cuestionado la presunta autoría de los hechos que se nos acusa. Es decir, al día de hoy solamente se sigue denunciando estos montajes, la complicidad que hay entre fiscales y jueces, como es en este caso particular el juez Sachino, que ha demostrado una actitud parcial y ha actuado en otras veces más en una postura de fiscal que de juez. Y bueno, la jueza al día de hoy está resolviendo lo que resolvería lo que no resolvió en su momento el juez Sachino. Eso es lo que ha sucedido hasta el momento con este juicio entre Benetton y las comunidades del Pull-off en resistencia a Cusamen.